te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Palabra del Señor. Es muy importante, hermanos, que esta lectura, lo ideal es leerla varias veces, aún después de que hagamos nuestra reflexión durante el día, hacerla unas 2, 3, 4 veces, para que ella vaya allí penetrando en el corazón y en la vida de cada uno. Algunas preguntas que ayudan para entrar dentro de esta primera parte, ¿qué dice el texto, qué dice la palabra? ¿En qué lugar se desarrolla el Evangelio que hoy meditamos? ¿Cuáles son los personajes que se encuentran presentes? ¿Cómo responde Jesús a las tentaciones del diablo? ¿Cuáles son las tentaciones que le presenta a Jesús? Muy bien, vamos a hacer un contexto, son algunas consideraciones para que tengamos una lectura provechosa. Recuerden que todavía no pasamos a qué me dice, sino qué dice el texto. Entonces, para entender un poquito algunas cosas, hacemos un contexto de la palabra. El texto de hoy es del primer domingo de Cuaresma y por eso no continúa la secuencia que veníamos leyendo. Se nos presenta el episodio conocido como las tentaciones de Jesús. Pero si bien el texto habla de eso, para ser más justos tendríamos que decir la victoria de Jesús sobre las tentaciones. El pasaje tiene una introducción que muestra a Jesús lleno del Espíritu Santo, que lo conduce al desierto y allí es tentado por el diablo. Luego se narra la victoria de Jesús sobre las tres tentaciones con un esquema similar. El diablo tienta y Jesús vence respondiendo con la Escritura. Finalmente concluye el texto diciendo que el diablo se marcha hasta el momento oportuno. El Evangelio de Lucas se destaca allí por la presencia y la obra del Espíritu que presenta a Jesús lleno de esa presencia y esa fuerza grande, el Espíritu Santo, y conducido por él en el desierto. Este estar lleno del Espíritu retoma el bautismo de Jesús, narrado un poco antes y que nosotros escuchamos hace unas semanas. Jesús, que es consagrado por el Espíritu, se mantiene en pleno acuerdo con él, y hay una solidaridad intrínseca en el ser y en el obrar entre el Espíritu y el Mesías. Este llevar al desierto, ser tentado, y el número 40 evocan el paso del pueblo de Israel por el desierto, en que es puesto a prueba y cae. Pero allí donde el pueblo fue vencido, Jesús va a vencer al tentador y hará a sus discípulos partícipes de su victoria. Al final del Evangelio, durante la última cena, les dirá, ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. Las tentaciones se presentan en número de 3, como signo de algo acabado y definitivo. El diablo tienta y Jesús vence cada tentación y responde con la Escritura. La primera y la última tentación comienzan con el cuestionamiento del diablo. Si eres el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo. Lo había confirmado el Padre con el bautismo. Tú eres mi Hijo. Ahora el diablo quiere tentar a Jesús en su identidad, en su relación de filiación y confianza total con el Padre. En la segunda tentación aparece el tema del poder adorar al diablo para recibir el poder. El diablo pretende que se le considere a él como un poder alternativo. En la tercera tentación, habiendo sido vencido con la Escritura, también el diablo la emplea citando el Salmo 91. Pero Jesús no se deja manipular. No es el conocimiento o el uso de la Escritura lo que tiene valor, sino el poner en práctica lo que ésta dice. Al final, Lucas dice que el diablo lo dejó hasta el tiempo oportuno. Este vendrá en la cruz, donde el diablo cree que vence, pero será definitivamente vencido por la entrega confiada del Hijo. Muy bien, hermanos, esta es la primera parte, la que dice el texto. Hemos invocado al Espíritu Santo, hemos hecho la lectura y hemos hecho algunas preguntas. Hemos también dado un contexto. Esto es una manera amplia y profunda de cómo hacer la primera parte. Vamos a la segunda parte. A través de unas afirmaciones, a través de unas preguntas, vamos desarrollando allí unas respuestas y unas reflexiones. ¿Qué me dice el Señor en el texto? ¿Qué me dice el Señor en el texto? en este texto o qué nos dice si estamos allí en grupo. Este evangelio asusta, Jesús y el diablo frente a frente. ¿Qué pasó en realidad? El relato evangélico de las tentaciones del desierto no debe ser leído como una narración histórica, sino como un esquema teológico y un resumen en tres momentos. Las primeras pruebas que Jesús tuvo que superar a lo largo de toda su vida. Según el evangelista Marcos, el Espíritu empuja a Jesús al desierto. La vida de Jesús no va a ser un camino de éxito fácil. Más bien le esperan pruebas, crisis, inseguridad y amenazas. Jesús necesita hablar con el Padre. Y el desierto es el mejor lugar para escuchar en silencio y soledad la voz de Dios. Hoy día el cristianismo está viviendo momentos difíciles. Tenemos crisis, secularización, abandono de prácticas religiosas. ¿No será Dios quien nos está empujando a este desierto? ¿No necesitamos algo de esto para liberarnos de tanta vanagloria, poder mundano, vanidad y falsos éxitos acumulados inconscientemente durante tantos siglos? Solo se nos pide rechazar con lucidez las tentaciones. Estamos rodeados de tentaciones desde Adán y Eva. ¿Cuál fue la primera tentación? El tentador ve a Jesús hambriento y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde al diablo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como diciendo, el alimento es importante, pero es más importante obedecer la palabra de Dios. Y parte de la palabra de Dios es no aprovecharse de su poder para hacerse milagros, saciar su hambre y vivir cómodamente a cuenta de ellos, como el hijo de papá que usa el carro de su padre para cualquier cosa. Es la tentación del cuerpo, del hambre, del poder. Le dice hijo de Dios, aludiendo a aquella voz de Dios Padre en su bautismo: este es mi hijo. El diablo le quiere hacer dudar y le reta a que demuestre su divinidad. Pero para Jesús ser hijo no tiene nada que ver con vivir cómodamente a cuenta de sus milagros. Más bien ser hijo es fiarse de Dios y de su palabra incondicionalmente. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y realizar su obra. Es decir, no le alimenta alardear ni hacer valer sus derechos. No, nada de eso. No es una vivencia que lo llene de otras cosas, sino que busca ante todo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es más importante la palabra de Dios? Porque esa palabra de Dios no habla de egoísmo, sino de amor, de servicio al prójimo, de fidelidad, de valores que no se marchitan, de preocuparse por otros y menos por sí mismo. Por ejemplo, Jesús multiplicó los panes, pero fue para alimentar a los hambrientos. Por cierto, las tentaciones que tienen más no son las grandes, sino las que vienen envueltas en un lenguaje que suena obvio: convertir la piedra en pan, simplemente porque tengo hambre y lo puedo hacer. ¿Cuál es la segunda tentación? La tentación de la soberbia. El diablo lleva a Jesús a las almenas del templo de Jerusalén. Abajo está la multitud. El diablo le susurra a Jesús: qué momento tan bueno para presentarte ante todo el pueblo como Mesías. Así aparece ante todos a lo grande, a lo espectacular, como caído del cielo. Échate y descenderás sobre ellos suavemente. Vienes a salvar el mundo. Así rápidamente podrás conseguir muchos seguidores. Pero la estrategia de Jesús para llevar adelante su misión es distinta: humildad, vivir con la gente, hablar con ella, decirle que Dios es su Padre, que Dios es amor. Él repetirá: ámense los unos a los otros, sean humildes, no jactanciosos, porque la soberbia lleva a todos los males. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. No usa recursos psicológicos impulsivos que disminuyan la libertad y el raciocinio. Jesús deja a la gente en libertad. El fin no justifica los medios. Y Jesús le respondió al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y cuál es la última tentación? La tentación de la riqueza. El diablo lo sube a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, sus ejércitos, su poder, su riqueza, sus monumentos, y le dice: todo esto te daré si me adoras. Pero Jesús se presenta soberanamente libre, íntegro, insobornable. Jesús responde: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y aquí que los ángeles llegaron y le servían. Entonces, ¿son dos caminos distintos, el de Jesús y el del mundo? San Ignacio de Loyola pinta muy claramente estos dos caminos contrapuestos en sus ejercicios espirituales. En la meditación de las dos banderas, la de Jesús y la del diablo, el camino del mundo tiene tres pasos que nos enredan y nos deshumanizan: codicia de riqueza, búsqueda de honores y crecida soberbia, de la cual pueden venir todos los males. La raíz de todos los males es el afán del dinero. El camino de Cristo, en cambio, es precisamente todo lo contrario. Primero, la pobreza o austeridad; segundo, aceptar las humillaciones; y por fin, humildad, que es la mejor disposición para todos los bienes, como el servicio y el amor. Comenzamos la cuaresma el pasado miércoles de ceniza. ¿Y qué es la cuaresma? Tres pasos: primero, arrepentimiento; segundo, cambio; y tercero, seguir a Jesús. La cuaresma es un periodo de 40 días para examinarnos si somos víctimas de las tentaciones que Jesús superó. Es un tiempo de conversión a los valores auténticamente humanos y cristianos. La cuaresma es el tiempo de cambiarme a mí para cambiar este mundo, nuestro pueblo, nuestras veredas. La cuaresma es como una vacuna. El niño tiene miedo a la aguja, porque no sabe que ese pinchazo le va a evitar muchas enfermedades. Nosotros estamos rodeados de antivalores y virus. A través de los signos de egoísmo, de discordia, de división en nuestro medio. Entonces, hermanos, se trata de participar allí y comenzar este tiempo de cuaresma recordando las palabras de nuestro Papa Benedicto XVI. Jesús antepone a los criterios humanos el único criterio auténtico: la obediencia, la conformidad con la voluntad de Dios, que es fundamento de nuestro ser. También esta es una enseñanza fundamental para nosotros. Si llevamos en la mente y en el corazón la palabra de Dios, si entra en nuestra vida, si tenemos confianza en Dios, podemos rechazar todo tipo de engaños del tentador. Además de toda la narración, surge claramente la imagen de Cristo como nuevo Adán, hijo de Dios humilde y obediente al Padre. A diferencia de Adán y Eva, que en el jardín del Edén se dieron a las seducciones del espíritu del mal para ser inmortales sin Dios, la cuaresma es como un largo retiro durante el que debemos volver a entrar en nosotros mismos y escuchar la voz de Dios para vencer las tentaciones del maligno y encontrar la verdad de nuestro ser. Podríamos decir que es un tiempo de combate espiritual que hay que librar juntamente con Jesús, sin orgullo ni presunción, sino más bien utilizando las armas de la fe, es decir, la oración, la escucha de la palabra, la penitencia. De este modo podemos llegar a celebrar verdaderamente la Pascua, dispuestos a renovar las promesas de nuestro bautismo. Muy bien, hermanos, esta es la segunda parte que me dice la palabra. Hay unas preguntas también allí para reflexionar. ¿Cómo enfrentar a diario la tentación? ¿Cómo enfrentas a diario la tentación? ¿Cómo te sientes cuando vences? ¿Te has sentido desanimado cuando no salen las cosas bien? Muy bien, esto es para seguir reflexionando, esto es para seguir adelante en nuestro camino de fe. Pasamos al tercer momento, que es la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? ¿Qué le respondo? Muy importante allí que la confianza en el Padre le entrega a Él, que le dieron fuerza a Jesús para vencer la tentación. Nosotros aún más debemos confiar al Padre en nuestras acciones, para que Él obre, para que Él siga actuando sobre cada uno de nosotros. Sigue actuando sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo se me resista. Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave, si no sé de mí mismo. Si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro. Ni nadie hace que vuelva por los caminos por los que el mundo me llama. Solamente tu presencia hace posible una vida nueva. Señor Dios de mi salvación, te doy gracias cantando con el corazón, que libre se abre a la vida y está deseoso de volverte la misma vida cargada de obras. Hoy te digo, te amo, Señor, eres mi fortaleza, porque has asumido mi debilidad para hacerme también a mí vencedor del mal. Señor, queremos ser tus discípulos, entregarnos a ti. No buscamos exclusivamente las cosas materiales, sino progresar en nuestra fe. Ayúdanos a vencer a nuestros hermanos, con nuestros hermanos, con humildad y con amor. María Santísima, tú eres mi madre intercedora ante tu amado Hijo. Sé también mi escudo y defensora. Llévame ante Jesús, mi Salvador, porque quiero comprometerme a anunciar el nombre de Dios a mis hermanos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la cuarta parte, la contemplación. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? El Evangelio de hoy nos muestra que definitivamente no son las fuerzas humanas las que nos ayudan a salir victoriosos en las tentaciones. Es el Señor, su fuerza y su amor, quienes nos permiten ser cada día mejores. Y decimos confiadamente, solo tú, Señor, me ayudas a vencer la tentación. Esa es la contemplación y vamos sintiendo que así es. Durante este día, durante esta semana, repetimos, imaginamos allí la fuerza del Señor. Solo tú, Señor, me ayudas a vencer la tentación para salir victorioso en el mundo. ¿Y la acción? ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? Ahora, después de escuchar y meditar el Evangelio, de sentir a Dios mismo que te habla, allí pregúntate, ¿has pensado qué cosas quieres mejorar en esta cuaresma que comienza? ¿Qué me hace falta para vencer la tentación? ¿Cuáles serán mis compromisos cuaresmales? Convertirse significa no buscar el éxito personal, que es algo efímero, sino abandonando toda seguridad humana. Seguir con sencillez y confianza al Señor. Seguir con sencillez y confianza al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Gran fiesta de nuestro pueblo católico en tierra fomequeña. Homenaje anual al divino niño Jesús y consagración a su presencia, ternura y amor. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Domingo 24 de febrero, 8:30, caravana desde la Unión, 10 de la mañana, bendición, 12, misa solemne y presentación y consagración de los niños. Luego de la ceremonia, el compartir fraterno en el mini bazar. Hermanos, la parroquia de Fomeque se va caracterizando por el servicio y la fraternidad. Les invita para que todos hagamos de este día algo especial y nos unamos en oración y caminemos bajo el amparo y bendición del divino niño. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Bueno, hermanos, les invitamos a la misa, a la Eucaristía, los que no puedan viajar o por razón de salud que pertenecen en las veredas, pues estar allí, a menos por la parabólica o cualquier otro medio que les ayude a estar allí compartiendo con el Señor. No hay ninguna disculpa, hermanos, al menos los del pueblo, desde que no estén enfermos, que puedan caminar, que tengan el sentido, pues eso implica sentido de pertenencia, de celebrar y vivir la cuaresma con la palabra de Dios y los sacramentos. Vamos entonces, hermanos, a los avisos parroquiales de una vez. Recordarles la motivación y el ánimo allí en las veredas, las Eucaristías. Este viernes que viene, es viernes 22, estaremos en Río Blanco a las 4:30 de la tarde. El sábado 23 estaremos en Ponta y Potrero Grande, en Ponta a las 4:30 y Potrero Grande a las 6 de la tarde. El domingo 24, hay una excepción porque recuerden que veníamos yendo en las mañanas a las Eucaristías en las veredas, Pero entonces este domingo, como es la fiesta del Divino Niño en nuestro pueblo, entonces vamos a ir en la hora de la tarde a Río Negro a las 3 y en Ucuatoque también a las 3, este domingo 24. Y recordarles y hacerles la invitación para los viernes de Cuaresma, el Vía Crucis. Aquí en nuestro pueblo, pues en el templo, en lugares allí, los viernes a las 5:15, antes de la misa, todos estos viernes. Y lo mismo en las veredas y en los lugares, escuelas y demás, que también puedan participar y unirse a esta Vía Crucis. Durante este tiempo de Cuaresma, recordarles, hermanos, todo lo que implica la caridad, todo lo que implica el ayuno, junto con la oración, una oración sincera, un ayuno interior, espiritual, una caridad que se ve reflejada allí en la ayuda de nuestros hermanos en los necesitados. Como iglesia, como la Arquidiócesis de Bogotá y de todas las parroquias que pertenecen a ella, pues y a nivel de la Conferencia Episcopal de Colombia, pues gran parte de la colecta va dirigida, se va a llevar a la diócesis de Málaga, Soatá, una diócesis que está quedando despoblada, hay muchas dificultades, y entonces una parte va ya para gran parte para la diócesis de Málaga y Soatá, otra diócesis que queda parte de Boyacá y parte de Santander, y la otra pues es frente a las catástrofes y situaciones y calamidades que pasan en el país, siempre la iglesia a través de sus pastores, pues y con la ayuda de lo que recogemos, que pasa por la Conferencia Episcopal, pues allí ellos aportan y se hacen sensibles a los sufrimientos de estos hermanos. Invitarlos muy cordialmente, hermanos, entonces este domingo que viene, dentro de 8 días, domingo 24, a la fiesta del Divino Niño. Entonces, como siempre, estaremos allí a eso de las 8:30, saldremos de la unión con el Divino Niño y detrás los carros y demás motorizados, luego hace la bendición aquí a la entrada del parque, la bendición de los carros, y luego la misa central a las 12 del día. Ahora, durante la mañana, pues también aprovechamos ahí para hacer un pequeño convite, así al estilo del 14, una participación de todos, una animación para todos, para que podamos también con estas ayudas, pues a las actividades de la parroquia, que son varias, todavía nos quedan muchas. Ya les he ido orientando, indicando lo que vamos haciendo, lo que les vamos mostrando con la ayuda de todos ustedes. Y todavía quedan muchas cosas más que es preciso que sigamos trabajando y sobre todo participando con mucha alegría y con mucho gozo en el Señor. Entonces están cordialmente invitados todos a ese momento y a esa presencia. No olvidemos a todos los de jóvenes de confirmación de las veredas. Tendremos reunión el primer sábado de mes, toda la mañana, y allí ya vamos a hacer la orientación de lo que será nuestro trabajo durante todo el año. Y acá en el pueblo ya vamos a empezar, para Dios mediante, para otro mes, nuestros encuentros en los sectores. Ya estamos organizando, los cuales allí están cordialmente invitados, todo en el pueblo, para que se congreguen alrededor de su sector, un signo de identidad, de solidaridad. Sobre todo los que ya han hecho un camino el año pasado, ya sea por respuesta propia o porque sus niños y jóvenes estaban allí preparándose. Y también de manera especialísima, pues los niños y jóvenes que se empezaron a preparar este año, como que vayan generando esos signos de amor, de generosidad y de participación. Entonces, cordialmente invitados. Muy bien, hermanos, bendiciones para todos. ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar! Gran fiesta de nuestro pueblo católico en tierra fomequeña, homenaje anual al Divino Niño Jesús y consagración a su presencia, ternura y amor. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Domingo 26 de febrero, 8:30, caravana desde la Unión, 10 de la mañana, bendición, 12, misa solemne y presentación y consagración de los niños. Luego de la ceremonia, el compartir fraterno en el mini bazar. Somos la luz del mundo, venimos a invitarte hoy.